Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos cuatro animales. Daniel capítulo 7, versículo número 1. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Va a ser muy importante que para esta secuencia usted se lea todo el capítulo 7 del libro de Daniel dos veces. Por favor, no se asuste por la palabra bestias, por los símbolos que están saliendo, porque va a ser muy, muy sencillo de interpretar. Entramos en una parte profética, y la parte profética tiene muchos símbolos que conjugan elementos históricos que finalmente terminan en el juicio de Dios. La palabra bestia es la misma palabra que un animal extraño, porque estos animales que van a salir aquí no existen en la realidad. No hay leones con alas, no hay leopardos con alas, no hay situaciones como estas, por eso la llama una bestia. Pero Daniel mismo aclara ahí en el capítulo 7 y dice: una bestia, o es un rey o es un reino. Sencillamente, la sucesión de estos animales nos va a mostrar otra vez reinos hasta llegar al juicio de Dios. Se van a repetir muchos elementos del capítulo 2, cuando en la estatua hubo unos reinos representados en metales, y después del cuarto reino, que es Roma, el de hierro, siguen los 10 dedos de la estatua que representan a Europa, y ahí quedó cuando la piedra que representa la venida de Cristo y que instaura el reino de Dios termina otra vez con la estatua. Se va a repetir lo mismo, pero vamos a ampliar muchos elementos. Dice que Daniel vio que soplaban vientos del gran mar. Mar son muchedumbres y personas. Eso está en Apocalipsis 17:15. Y vientos en la Biblia representan problemas o luchas. Hoy mostraremos los cuatro animales. Un león alado que representa a Babilonia, eso está en la puerta de Ishtar, está en los muros de Babilonia que hoy se han recuperado, así que el león representa a Babilonia. Un oso que representa a Medo-Persia, el siguiente reino, tiene características importantes. Un lado se alza más que el otro, la superioridad de los persas sobre los medos está indicada ahí, lleva tres costillas y Medo-Persia tuvo que derrotar a Libia, tuvo que derrotar a Babilonia y tuvo que derrotar a Egipto. Luego viene el leopardo con cuatro alas que representa el reino griego y a Alejandro el Grande, la rapidez con la que se extendió, cuatro alas vuelan más rápido que dos. Y es interesante que cuando Alejandro muere, cuatro generales lo suceden: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y luego viene una bestia o animal espantoso, no es capaz de describirlo, es terrible, pero tiene dientes de hierro, tiene uñas de hierro, y eso se parece a las piernas de hierro de Babilonia. Representa a la Roma imperial, o la que siempre hemos conocido como la Roma pagana. No nos vamos a dejar distorsionar en solo la interpretación de los símbolos, sino en eso qué importancia tiene para nuestros días. Estas cuatro animales representan la sucesión de los primeros cuatro reinos desde Babilonia hasta Roma. Vamos a seguir estudiando qué continúa, pero todo lo que Dios diseñó en estas profecías se han cumplido perfectamente, porque Medo-Persia siguió después de Babilonia, luego siguió después Grecia y luego después siguió Roma. Una garantía de que Dios está al control es que las cosas se han cumplido y en el futuro también se cumplirán. Continuaremos viendo la importancia de la profecía de Daniel, capítulo número 7, y de Dios y su sabiduría para dirigir los destinos del mundo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el cuerno pequeño. Daniel 7:8. Mientras yo miraba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Seguimos en la interpretación de símbolos. Recuerden que bestia o animal representa un reino o un rey. Y en el mismo Daniel, capítulo número 8, que se verá después, dice que un cuerno representa a un rey y un rey tiene su reino. Así que eso es sencillo. Quedamos en la bestia número 4 o el animal número 4. Y el animal 4 tenía 10 cuernos y de entre esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño que se hace grande. Esto concuerda con las piernas de hierro de Roma del capítulo 2 de Daniel, que después siguieron 10 dedos y aquí son 10 cuernos. Pero aquí nos va a seguir explicando qué ocurrió entre los 10 dedos y la piedra que golpeó la estatua. Eso se explica en el capítulo número 7, y es que surge un nuevo reino o un nuevo poder en el mundo. Dijimos que los 10 dedos de la estatua vienen después de Roma y representan a Europa, la Europa dividida que hoy tenemos y que va a seguir siendo dividida de acuerdo a Daniel 2. En Daniel 7, la bestia cuarta o el animal cuarto representa a Roma y de Roma salen 10 cuernos. Esos 10 cuernos son Europa y son una sucesión de Roma, y el cuerno pequeño es una sucesión de Roma porque sale de ese animal número 4. Quiere decir que este reino del cuerno pequeño sale de Roma, pero tiene implicaciones importantes. Dice, es muy diferente a los otros. Tiene una boca para hablar y tiene unos ojos para ver. Quiere decir mucha astucia, mucho entendimiento, mucha inteligencia, pero también capacidad para gobernar y hablar fuerte a través de su voz. Cuando empieza a explicar qué hace este cuerno, hay que saltar a Daniel 7:25 para identificarlo. Primero, sale de Roma, es decir, es una Roma nueva. Pero esta Roma nueva es una Roma espiritual, ya no es la Roma de los Césares y la pagana, porque en su poder, en el capítulo 25, dice que hace las siguientes cosas. Habla palabras contra el Altísimo, es decir, es un poder que se opone a Dios, o como dice Segunda de Tesalonicenses 1 o 2, en su capítulo 1 o 2, es un poder que se pone en lugar de Dios y que dice yo soy Dios en la tierra. Por eso es una Roma espiritual. Segundo, en su espiritualidad ha perseguido a los hijos de Dios que no están de acuerdo con lo que ese poder religioso dice. Y en tercer lugar, dice que este poder religioso tiene y se abrogó el poder de cambiar los tiempos y la ley. Si usted revisa la ley de Dios, el único mandamiento que tiene que ver con tiempos es el cuarto mandamiento. Quiere decir que iba a ser un cambio en el cuarto mandamiento. Así que es muy sencillo ubicar este poder. Es una nueva Roma, es una Roma espiritual, surge de Roma y domina el mundo y controla el mundo diciendo yo soy Dios. Esto se ha cumplido completamente porque si usted compara hoy quién cambió la ley, quién persigue a los santos del Altísimo, quien los persiguió durante mucho tiempo en la persecución de la Edad Media y quien se ha puesto en lugar de Dios para perdonar pecados, para muchas cosas, pues es fácil de identificar este poder. Estamos viendo una vez más que la palabra de Dios se cumple. ¿Qué es lo que hay aquí? Vaya a 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 12 y usted va a ver que ahí está ese reino de Roma espiritual. Lo que ha hecho es corromper la adoración. La adoración le pertenece a Dios, únicamente a Dios. La salvación viene de Dios en el día de adoración que Dios estableció. Y este reino lo que ha hecho es decir, la salvación viene a través de mí o viene a través de otras personas y yo cambio el día de adoración. Debemos estar pendientes en interpretar las profecías porque nuestra fidelidad a Dios es lo que va a determinar a quién obedecemos. ¿Obedecemos a los reinos políticos y espirituales de este mundo u obedecemos a Dios? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Fueron puestos tronos. Daniel capítulo 7, versículo número 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si seguimos la secuencia, es la siguiente. Vinieron primero cuatro animales y del cuarto animal salieron 10 cuernos, o sea, 10 reinos, que es Europa. Y de esos 10 cuernos surgió un cuerno pequeño que se hizo grande y es Roma espiritual. Pero después de que ese cuerno pequeño se ha enfrentado contra Dios, ha cambiado las leyes de Dios, ha matado a los santos del Altísimo, viene un momento en donde se nota la intervención de Dios. Y esa intervención es a través de un juicio. El versículo 9 dice que Daniel vio hasta que fueron puestos tronos. ¿Qué tipo de trono es este? Es un trono para gobernar, pero es un trono que para gobernar otra vez, que es el reino de Dios, que es Dios mismo, tiene que hacer un juicio. ¿Por qué un juicio? Porque en la tierra los reinos del mundo, los gobernantes, los súbditos, todos nosotros, o hemos obedecido a Dios o hemos obedecido la palabra del hombre. Y se necesita hacer un juicio. Por eso en el versículo 10 dice que se abren libros. ¿Qué libros? Pues libros que están en la Biblia, que son evidencias para hacer el juicio. La Biblia habla del libro de la vida, y es el libro donde están inscritos los que aceptan al Señor. Está el libro de memorias, que es donde Dios escribe todos los actos buenos que nosotros hacemos, y está el libro de los pecados, que es donde están los pecados que nosotros cometemos. Con base a nuestras obras y lo que hacemos durante la vida, se hace un juicio. Pero aquí el juicio está orientado directamente contra ese poder y contra los que siguen ese poder. También van a ser juzgados. Porque si saltamos al versículo número 26, dice, se sentará el juez, le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hoy existen muchas maneras de pensar y de creer porque Dios nos ha dado libertad de pensar y de creer. Sin embargo, existe una guerra y una lucha que es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual está primero dentro de nosotros. ¿Peco o no peco? ¿Cedo a la tentación o soy fiel a Dios? Que es lo que hemos visto en los amigos de Daniel y en Daniel mismo. Pero esta batalla interna obedece también a una batalla mucho más alta, mucho más grande, entre Dios y su enemigo Satanás. Y cada uno tiene su reino. Satanás tiene su reino y tiene sus súbditos. Y muchas veces nos usa a nosotros, los poderes económicos, usa a los poderes políticos, usa a muchas personas para extender su reino y para hacer daño. Los conciertos, las películas, los emporios económicos que trabajan para matar y dañar, la guerra armamentista, la pornografía, todo eso hace parte del reino del enemigo. Eso no es del reino de Dios. Entonces nosotros debemos tomar decisiones interesantes, porque van a ser puestos los tronos de juzgar. Pero un día, cuando el juez se siente, todos nosotros, los que hayamos elegido a Cristo como nuestro abogado, tendremos la certeza de pasar bien por ese juicio, aunque nos equivoquemos. Por eso cada día ve ante el tribunal de Dios, arrodíllate delante de él y dile, Señor, estos son mis pecados, me arrepiento y quiero que tú me los perdones. Todos esos, al haber aceptado a Cristo y confesar nuestros pecados directo con él, seremos llevados al juicio en total tranquilidad. Qué bueno que Dios tiene un momento fijado en la historia para poner orden a todo el desorden que hay en el mundo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la venida del Hijo del Hombre. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Estamos estudiando el capítulo número 7 y la secuencia ha sido muy interesante. Se da la sucesión de los primeros cuatro reinos a través de cuatro animales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero del cuarto animal, que es Roma, surgen 10 cuernos, que es Europa dividida, Y de esos cuatro, de esos 10 cuernos surge el cuerno pequeño, que es Roma espiritual, porque surge de del mismo animal. Pero ese cuerno se enfrenta contra Dios, se pone en lugar de Dios y se le hace un juicio. En un juicio hay diferentes tipos de personas. Hay acusados, hay acusador, hay juez, hay testigos. Pero aquí solo se resaltan a dos personas en el juicio. Número uno, lo que llama el versículo 9 un anciano de días. La palabra anciano de días no solamente es una persona vieja en edad, sino una persona de mucha experiencia. Y luego, en el versículo que leímos hoy, se le hace acercarse al anciano de días uno, dice, como un hijo de hombre. Cristo se llamó a sí mismo el hijo del hombre. O sea que el que acercan al anciano de días es Cristo y el anciano de días es el Padre. No podemos confundir esta venida en las nubes del versículo 13 con la venida a la tierra. Esta es otra venida. Es una venida que debe suceder antes. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 del libro de Daniel, capítulo 7, dice que el Hijo del Hombre vino en las nubes hasta el anciano de días. ¿Qué está él haciendo el anciano de días? Está haciendo un juicio. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y Cristo dijo, el Padre le dio el juicio al Hijo. ¿A qué vino? Cristo vino ahí en esa escena hasta el Padre para que el Padre le entregue el poder y le dice, Hijo de Hombre, haga el juicio. Y ahí comienza un juicio previo a la segunda venida de Jesús. Por eso el versículo 14 dice que en ese juicio le fue dado dominio, gloria y reino. Sencillo. Cuando Cristo viene a la tierra en su segunda venida, el juicio ya está hecho. Y solo se va a hacer en tiempos antes de la segunda venida. El juicio es para organizar un problema que todas las naciones, e incluyendo al cuerno pequeño, han hecho. Y es, ellos han pervertido la verdadera adoración. El Dios que hay que adorar, los 10 mandamientos, el día de la adoración, mi comportamiento diario de la adoración. Todos estos reinos del mundo tergiversaron la adoración a Dios. Ya en las escuelas se prohíbe orar, ya en las escuelas se prohíbe leer la Biblia, ¿no? Que somos un sistema laico. Pero al no leer la Biblia le estamos dando lugar a otras filosofías que sí tienen cabida. Los gobiernos, la educación, la televisión, todo ha pervertido el verdadero sistema de adoración. Entonces, el Hijo del Hombre en ese juicio lo que hace es, organicemos. A mí es el que hay que adorar. Por eso el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14:7 dice, hay que adorar a Dios. Ese es el primer mensaje. Cristo nos organiza en la verdadera adoración. Deberíamos preguntarle, Señor, ¿cómo es que tú quieres que te adore? Porque tú le dijiste a la samaritana, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Señor Jesús, enséñanos cómo adorarte. ¿Qué día adorarte en específico? ¿Cómo hacer con mis posesiones para adorarte? ¿Cómo hacer con mi trabajo para adorarte? ¿Cómo hacer con mi vida para adorarte? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos los santos del Altísimo. Daniel capítulo 7, versículo número 17 y 18. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Qué secuencia más interesante? Después de que se le ha hecho el juicio al cuerno pequeño y a sus seguidores, el resultado final de ese juicio es que ahora se entrega el reino a los santos del Altísimo. Un reino es un territorio con unas leyes que deben vivirse y guardarse. Un reino tiene un dios o un rey, y ese reino tiene unos súbditos. Esos súbditos deben conocer perfectamente ¿qué es lo que dice su rey? El reino se llama Jerusalén. Eso es un símbolo, porque el reino es espiritual. El Dios de ese reino es el Dios de los cielos. Sus leyes están escritas en los 10 mandamientos y nosotros somos los súbditos de su reino. Ahora, si ustedes lo notan, el reino les es entregado a los santos del Altísimo. Quiere decir que los santos del Altísimo van a reemplazar los reinos de este mundo. Eso significa que como ciudadanos de ese reino, nosotros tenemos que prepararnos hoy. Lo repito, el reino de Dios reemplaza a los reinos del mundo y Cristo le entrega a los santos el reino. Es decir, Cristo necesita compartir su triunfo con nosotros. Ahora, ¿quiénes son los santos del Altísimo? La Biblia habla de los santos como una palabra que significa los que se apartaron del mal para seguir el bien, los que se apartaron del mundo para ir a buscar a Dios, los que buscan primero el reino de Dios y su justicia y luego buscan la añadidura. Por eso estamos ante un reto inmenso. ¿Por qué? La victoria de Cristo es la victoria de a quienes ellos representan. Y a veces vivimos en este mundo, seamos concretos, como que no vamos a ir al nuevo reino. Nos aferramos a esta tierra. Yo no estoy diciendo que no negociemos, que no estudiemos o que no progresemos. Pero estamos haciendo eso mismo con una mentalidad como si nos fuéramos a quedar aquí. Entonces no le hablamos a otros de Cristo, no traemos a otros a Jesús. Nos hemos dormido en la tarea de extender el reino. No estamos haciendo la tarea. Y por allá en Apocalipsis capítulo número 2 dice, si tú no quieres hacerlo, yo te quito el candelero, yo te quito la luz de Dios, yo te quito lo que te he dado a ti para poderte hacer atractivo y traer a otros al Señor. Ese es el punto central. No es que esta semana nos extendamos en que este reino significa esto y démele palo a este otro porque esa es la iglesia de fulano. No, el punto central es que los santos del Altísimo heredan el reino. Y o nos ponemos a trabajar en vivir como ciudadanos del reino seriamente y a traer a otros y a poner nuestros recursos para este nuevo reino, o estamos en nada. Es una voz de Dios a nuestras conciencias, a todos. Deberíamos revisar exactamente, primero, yo elegí ya ser un santo del Altísimo. Segundo, estoy trabajando para ese reino, me estoy preparando para ser un buen súbdito. Y tercero, todo lo que hago es con el objetivo de extender ese reino. La gente hoy necesita ayuda. Los matrimonios se están acabando. La salud se ha deteriorado. La gente vive en angustia. No somos felices. Pero este reino de los santos del Altísimo es una garantía. ¿Por qué? Porque Cristo triunfó y va a dar el reino a los santos. ¿Y sabe qué eso significa? Lo voy a repetir. La victoria de Cristo es la victoria de a quienes ellos representan. Piénselo muy bien. Somos los santos del Altísimo y tenemos una tarea por realizar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos del mar tormentoso a las nubes de los cielos, Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entramos en una parte muy técnica, profética del libro de Daniel, pero ustedes se han dado cuenta que el mismo libro se interpreta a sí mismo y la Biblia se interpreta a sí misma, así que no necesitamos ir diciendo disparates por un lado y otro en cuanto a la interpretación y su significado. Y lo segundo es que no podemos quedarnos per se en lo que significa cada cosa, sino en la trascendencia de eso para nuestra vida. Los otros sueños habían sido tenidos por Nabucodonosor, pero esta vez es Daniel quien tiene el sueño. Es de noche, hay oscuridad, y en el sueño él ve caos y desorden. Esto se parece mucho a cuando Dios creó la tierra. La tierra estaba oscura y todo estaba desordenado. Así que lo que va Dios a mostrar en el capítulo 7 es una nueva creación. Es la manera como él piensa organizar todo lo que hay que organizar. Y lo que hemos visto es que hay una sucesión de poderes políticos en el mundo que terminarán en un último reino con una fuerza política y religiosa que se llama el Cuerno Pequeño, que se hizo grande y que surgió de entre los cuernos de Roma, y que es la Roma espiritual que hoy gobierna el mundo, y que los gobiernos del mundo le han tendido la alfombra roja a este reino espiritual romano. Nosotros deberíamos concentrarnos en poner luz en lugar de atacar a las personas y sus creencias. Les voy a decir por qué. Lo importante de Daniel 7 es que a través de un juicio se establece un nuevo reino y que el dominio, la gloria y la majestad, según el versículo número 14 de Daniel 7, le son entregados a Cristo, le son ratificados. Uno podría decir devuelto, pero le son ratificados. Y él lo va a traspasar a los santos y va a poner un nuevo reino. Estamos a punto de empezar una nueva creación, pero una nueva creación que es: el mar se contaminó, el aire se apestó, estamos viviendo problemas de coronavirus, comemos desordenadamente, el mundo se desordenó totalmente. Entonces Dios necesita, como en el diluvio, destruirlo, y no lo va a destruir por agua, sino, como dice Mateo y Apocalipsis, por fuego. Pero ese fuego purificador tendrá que y dará lugar a una nueva creación, y Dios tendrá que volver a crear y volver a ordenar el mundo. Pero lo que sí no va a cambiar es las personas, porque las personas que hoy vivimos nos preparamos para habitar ese reino. Eso significa que la primera nueva creación debe ocurrir en nosotros. Por eso, como dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, la clave es, sí, ya sé interpretar los reinos, ya sé quién es Roma, ya sé quién es el cuerno pequeño, ya sé quién es fulano. Eso no es lo importante. Lo importante es, óyeme, esto va a terminar en un nuevo reino y en una nueva creación. Tú estás siendo parte de esa nueva creación. Dios está regenerando mi fibra, mi ser, mis rencores, mi manera de pensar, mis hábitos, mis suciedades mentales. Dios tiene que hacer una nueva creación en nosotros. Ese es el punto central. Qué bueno, y me alegra mucho que podamos encontrar en el libro de Daniel una esperanza de una nueva creación que va a comenzar en nosotros. Manejemos Biblia, oración, y que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos haga menos chismosos, menos criticones, más amorosos, y aprender a rechazar aquellas cosas que no van a ir en ese reino, porque hay comida que comemos aquí, vestimenta que nos ponemos aquí, y hobbies y pasatiempos que hacemos aquí que no van a estar en ese nuevo reino, y que hay que irlos quitando con el poder del Señor para que Él reemplace todo eso por su presencia en mi corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.